decimos adiós con tiza, pizarrón y escuela. Cuando era ganador el barco de más alta vela, jugábamos a Dios sin reparar en ser felices. Saltábamos al sol sin tiempo para cicatrices, sin horas ni lujos, pelotas, bromas y dibujos, gigantes divinos al aire y además con trino. Ahora que se fue el tiempo viene a ver, te invito a conocer de nuevo un corazón alado, modesto, gastado, que al verte ha recordado ser un Dios enamorado.